Este podcast colabora y se difunde en el magazine Por Momentos. Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox, te pedimos que le des al botón Me gusta que acompaña este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iVoox.com. Siempre acabo por sentirme como en casa cuando llego a Limiar, ya sea el tuyo o el de cualquier otra persona con la que me gusta estar. Pero igual será hora de ir marchando y más hoy que es domingo día 8 de septiembre, en pleno síndrome postvacacional o lo que sea eso que se siente cuando uno recupera la rutina y ya me voy a ir marchando. De todas maneras, mira que me he sentido muy bien hoy charlando de nuestras cosas, pero no he podido sacarme una música de la cabeza, de esa que se te mete en la caja que tenemos entre las orejas y que no eres capaz de expulsar, y todo porque hoy nos hemos levantado con la noticia de la muerte de Camilo VI, y para mí ha resultado todo un shock, la verdad. Por más que reconozca que era el típico artista al que últimamente se le veía más por el personaje que por sus méritos musicales. No es que el muchacho fuese un crío, que con 72 años ya uno tiene una edad, pero qué caramba, tampoco era un viejo. Aunque detrás de esas 1000 operaciones, y hay quien dice que peluca, se veía la mirada de una persona cansada un poco de la vida y triste por no asumir ni la edad ni tampoco los triunfos de antaño. ¿Y por qué me dirás que tengo a Camilo VI en la cabeza? Pues te voy a contar algo sobre él y cómo afectó a situaciones de mi vida, es decir, te contaré algo de mí. Un adiós sin razones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir. Saber por qué te vas, amor. Te vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Hay mil razones que si quieres, mientras nos despedimos, te voy a desgranar. Y que inevitablemente, según te vaya contando, seguro que voy a tener una puñetera canción. Una canción de las que se pueden considerar himnos de este hombre en mi cabeza. Y que estará resonando. Es inevitable. Camilo VI entraría en mí un poco en esa definición que tenemos todos de un placer culpable. Algo que costaría reconocer en público que te gusta, pero que, en soledad o no, que luego te contaré, disfrutas como el que más. Y ahora te lo cuento a ti. Para mí Camilo VI es un tipo de músico que llamaría puente. ¿Y qué quiero yo decir con eso? Pues que fundamentalmente es un cantante que seguramente deberíamos identificar casi con una generación anterior, quizá la generación de mis padres, que hoy en día se acercan a la edad que tenía Camilo VI, y que en la flor de su vida disfrutaron con sus éxitos. La carrera de Camilo explotó en los 70, la década de nacimiento de los de mi generación. Por eso digo que mis padres seguramente vivieron esa eclosión del artista y la vivieron de una manera más intensa. Recuerdo muchísimos viajes en coche, ya bien entrados los 80, en los que mi padre, por lo que sea, tenía debilidad con una canción de Camilo VI, entre otros artistazos, por ejemplo como Nino Bravo con Noelia o Un beso y una flor, o Xil Ríos con Rapaciña bonita o Shirarei. Ah, ¿que no sabes quién es Xil Ríos? Bueno, vale. Pues busca en YouTube. Bueno, pues el caso es que, como te decía, entre otras, una de las canciones que ahora además retumba en mi mente es la de Melina. No sé por qué. Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra, por donde pasas dejas huella. Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Has vuelto Melina, alza tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz. La, la, la, la, la, la. Supongo que por ese homenaje que le hace Camilo VI a Melina Mercury. E igual, porque al principio, nosotros, mi hermano, mi hermana y yo, nos quejábamos a mi padre amargamente que no nos gustaba escuchar ese tipo de música que él ponía en su radiocassette, pero que a fuerza de escuchar y repetir tantas y tantas veces, acabábamos por cantarlas todos a coro y disfrutarla como los que más, ya sea por el viaje en sí, ya sea por la ilusión del destino al que fuéramos, o simplemente porque estábamos todos juntos, aunque no pensásemos directamente en ello en aquel momento. ¡Ay! Luego, unos años más tarde, no sé por qué tampoco, cuando todos los demás niños y niñas, aunque con pelitos ya en ciertas partes, fueron desarrollando unos gustos musicales, digamos, más refinados que el que pudiese tener yo, a mí me daba por escuchar a Camilo VI, sí, y a Alejandro Sanz, pues también, y a honrosas excepciones, pero fíjate que de esas no las recuerdo y no sé por qué, se ve que no me marcaron. Y digamos que cuando empezaban a surgir en mí ciertos primeros amores, ciertos amores platónicos, o lo que parece que hoy la generación más reciente, como es la de mis hijas, dicen, empezaba a tener mis crush. Me gustaba relacionar ese amor con la canción que suena en mi mente y espero conseguir transmitirte por telepatía, y es... El amor de mi vida ha sido tú. Me duele más dejarte a ti que dejar de vivir. Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de huir, porque a donde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. ¿Por qué me das libertad para amar si yo prefiero estar preso de ti? Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. Te pude perder, porque de pronto me siento perdido en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu desdén. aunque no tenga nada que ver, o al menos me lo parece a mí hoy, con esa sensación de amor primero o más inocente. Uno que luego se va haciendo más adulto y empieza a disfrutar de alguna que otra salida nocturna y de fin de semana, se acuerda de cuando íbamos de jóvenes adultos a una localidad cercana llamada Laracha, y que era el punto de llegada para disfrutar de pubs y discotecas en esa edad. Antes de eso, de pubs y discotecas, mi hermano y mis amigos, incluso por allí andaba de vez en cuando mi hermana, muy jovencita ella, había tiempo de ir a un karaoke que se llamaba el ABC. Este buen lugar, si no me equivoco, durante la semana era un restaurante y por las noches de los findes se habilitaba en un macro salón donde la gente dejaba desarrollar todo el potencial artístico que tenía, es decir, a cantar. ¿Y qué canción se me ocurría cantar a mí? Sí, esa que tienes en la cabeza. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos. Soy su amigo y quiero ser algo más que eso. Melancolía. Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Ser algo más que eso, melancolía. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Todo se ha dicho que solía comenzar yo solo, pero que luego, con los micros que tenía la ABC, acabábamos por cantar más de dos y más de tres. 20 años teníamos. Qué pena. También este hombre tenía una canción que no era suya, sino traducida del Jesucristo Superstar que adaptó en su momento para España y que representa como nadie a un Cristo, evocando esa religiosidad soterrada que tengo yo como católico cultural que soy,

dijo yo, me voy a arrepentir. ¿Y por qué no? A veces cuando tengo una salida de tono mayor de las habituales en mí con alguien al que quiero, como mi mujer o mis niñas, incluso con mis padres o mis hermanos, en mi fuero interno me arrepiento y suena otra canción del puñetero Camilo, y es que el título de su canción, Perdóname, viene que ni al pelo para estas situaciones. Aunque solo sean escuchadas en mi fuero interno, como te dije, y la uso como autoflagelándome y no exteriorizando la solicitud del perdón a quien deberían ir dirigidas de verdad. Cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más, perdóname. Cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú. Perdóname. Si los celos te han dañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel. Perdóname. Si no soy quien tú te mereces, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname. Es un motivo o un porqué. Simplemente yo me equivoqué. Perdóname. En fin, estas canciones que te he dicho al principio son placeres culpables. No tengas miedo de imaginarme solo en el coche o en la ducha cantándolas, porque esta música la escucho y canto para exteriorizar mi estado de ánimo y a veces también para buscar, bucear en mi memoria y volver a meterme en esos recuerdos tan bonitos con los que las relaciono. Y hasta aquí mis divagaciones, que hoy han sido largas y ya está bien, que cuando uno tiene tantas canciones en la cabeza y las recuerda asociadas a situaciones o sensaciones, puede quedar un podcast largo, una conversación de limiar un poco más extensa. Pero qué caramba, a veces estoy tan a gusto contigo que me gustaría que jamás se acabase esta despedida. Hasta la próxima. De tu cuerpo jamás, jamás,